Seguimos conversando con ustedes acerca de este maravilloso tema de la fe, que es un don de Dios. Hoy vamos a centrarnos un poquito en este concepto de lo que pasa en nuestros días, porque estamos viviendo en realidad los últimos días. Proféticamente estos son los últimos días del mundo. No queremos ser alarmistas, ni mucho menos, pero las profecías están terminando y falta cumplir muy poco de ellas. Por lo tanto, esas luces, esos avisos que nos están llegando mientras vayamos por la carretera, nos indica que ya estamos llegando al final. Les habla Raúl Medina, bienvenidos. Nuestro pastor Horacio Rodríguez conmigo aquí también en los estudios. Muchas gracias. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como bien decías, estamos llegando al fin ya de este mundo y todo lo indica. Hay una cantidad de problemas que difícilmente van a ser resueltos por el hombre. Y además recordemos lo que dice la palabra de Dios, que cuando el hombre diga paz y seguridad vendrá destrucción repentina. La palabra de Dios nos habla de que habrá una condición que señalará el tiempo del fin. Y hace una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso se encuentra en el capítulo 18 de San Lucas y el verso 8. Pero esta fe está hablando no solamente de la fe de que no crean, sino también cuando hablamos de fidelidad. Porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, nos habla de que los hombres estarán engañando y siendo engañados. Uh-huh. Y creo que estamos viviendo precisamente estos días, los días finales de este mundo. Claro, fíjate, en el contexto de Lucas 18, tú te encuentras que es una parábola que muestra a Cristo anteriormente. Uh-huh. Sí. ¿Cómo puede haber un juez que no quiera hacer caso a nadie, pero al final es tan molestoso el hecho de que ruega, y al final hace o cumple el pedido de esta persona? Pero lo interesante es que no debemos desmayar sobre eso, porque cuando habla de que hallará fe en la tierra, significa que va a ser un problema, ¿cómo diríamos? Es una señal del tiempo del fin, que la gente cada vez va a ser más incrédula, va a jugarse con los parámetros propios, con los parámetros de la capacidad que tiene, del poderío que tiene, del poder que tiene, y va a descartar decididamente a Dios, a sacarlo de su mente. Yo recuerdo una vez que se hizo una pregunta cuando ocurrió un desastre grande en uno de estos países grandes. Alguien preguntó: ¿y dónde estaba Dios? Y la respuesta de esta persona fue: perdón, ¿dónde colocamos a Dios? Lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de los libros de texto y queremos que ahora Dios esté presente. Ese es el problema de las señales del tiempo del fin. La fe, la creencia en Dios va a ser un parámetro que nos va a indicar que el tiempo está cercano por venir. Debemos reconocer de que todos somos receptivos al pecado y se gratifica la naturaleza caída. Hoy día todo lo que es pecaminoso tiene un lugar bastante preeminente en los medios de comunicación. Entonces, el pecado, si uno habla de pecado, está en otra época, está fuera de lugar. Hemos avanzado suficiente para dejar estos mitos de lado y ya no necesitamos estar hablando de pecado. Entonces, el problema está ahí. Sin querer reconocer el problema o la causa de los problemas que nos aquejan, difícilmente vamos a tener la solución. Claro, fíjate que Pablo, hablando en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, él dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de peligro en el sentido de que tú vas a abandonar este parámetro original de Dios. Habrá hombres amadores de sí mismos, te fijas, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que Dios está diciendo: no tengan cuidado, porque se acerca un momento en que vuestra fe va a ser puesta a prueba, va a ser parte de la característica que debe tener el cristiano, que va a tener muchas veces que ver puertas cerradas, hombres vanidosos, hombres sin templanza, crueles, enemigos nuestros, enemigos de lo bueno. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros en un mundo que se termina? ¿Sabe? Me preocupa sobremanera. Hay algo que se está haciendo y esto todavía no hemos cosechado lo que se está sembrando. En el caso de, por ejemplo, de las relaciones extramaritales, los jovencitos están empezando su actividad sexual demasiado temprana. Hay una cantidad tremenda de hijos que nacen fuera del matrimonio. Esto está trayendo consecuencias y estamos viendo algunas consecuencias, pero no todo. ¿Y qué se hace? Bueno, la solución se dice, bueno, hay que tratar de evitar los hijos. No trates de evitar las relaciones y no trata de evitar los hijos. Eso es lo único que puedes hacer. La Biblia me menciona otra cosa. La Biblia me enseña de que las relaciones están solamente dentro del matrimonio. Y hoy día se dice lo contrario, porque hemos cambiado, porque estamos modernos, porque tenemos una mente amplia. Y por eso es que ya no consideramos lo que dice la palabra de Dios. Y las consecuencias las estamos viendo. Y hay una cantidad de cosas que desgraciadamente se está buscando un remedio paliativo, pero no se busca el origen del problema. Creo que difícilmente vamos a poder encontrar la paz o la seguridad construyendo cárceles y contratando policías, porque no se va al origen donde está el problema. Entonces, claro. Todo esto es precisamente porque se ha abandonado la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha dejado a un lado y desgraciadamente la publicidad nos induce a gratificarnos. Mira, tú lo mereces, goza de todo lo que se te ponga por delante, come todo lo que esté por delante, haz todo lo que te tenga que hacer y no te preocupes. Tú lo mereces, ahora lo que hay que hacer es gozar de la vida, pero ¿a qué precio? Entonces eso es lo que precisamente está sucediendo. Los defectos han pasado a ser virtudes. El egocentrismo y la irresponsabilidad se ven por todos lados. Una de las cosas que también me preocupa, yo estoy muy de acuerdo en que los niños tengan derechos y yo agradezco a Dios por los hijos, pero yo creo que así como se muestran los derechos, también se deben mostrar los deberes. No hay derechos sin deberes. Por eso esa fidelidad que de la cual hemos estado hablando difícilmente la vamos a ver si no volvemos a las Sagradas Escrituras y ponemos a Dios en el lugar que corresponde. Sí, exactamente. Estaba leyendo aquí, fíjate, según el Timoteo, pensando lo que tú dices, porque hay una recomendación muy sabia de la Biblia en ese sentido. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y entonces viene la advertencia: a esos evítalos. O sea, eso es lo que nosotros debemos hacer en realidad con esta situación, evitarlos. Bueno, que el Señor nos ayude para evitarlos en realidad, porque es difícil, que estamos insertos en un mundo así. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Le invitamos que medite en lo que hemos estado conversando y será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.